que esperar. Deseo que mis sueños se hagan realidad. Mas cuando pienso en tus caminos, Señor, me da mucha fe lo que hiciste tú. Fe para ver lo que no puedo ver. Fe para saber qué grandes cosas harás. Confiaré en ti, Señor, siempre creeré. Mientras me aferro a mi fe en tus manos, tú me sostendrás.